50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 29 de noviembre. Nuevos sistemas en Berisso y Ensenada para advertir sobre las cianobacterias. La Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense puso en marcha el cianosemáforo para que cualquier ciudadano pueda chequear a través de la web o su celular en www.gba.gov.ar/cianobacterias la presencia o no de las algas en el Río de la Plata, con una actualización diaria sobre el estado del agua. A su vez, se presentó la bandera sanitaria que se implementará en la costa rioplatense este verano. La misma se trata de una bandera roja con una cruz verde que indica la presencia de las algas en el agua, por lo que estará prohibido el ingreso al río. Crearon la Cátedra de Terapia Intensiva en la Facultad de Medicina. El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata aprobó la creación de la Cátedra de Terapia Intensiva. La iniciativa ahora espera el aval del Consejo Superior de la UNLP para sumarla a la currícula regular. El proyecto fue impulsado con la intención de incluir en la formación de grado de los médicos esta especialidad que en la actualidad se aprende y consolida en una residencia de 4 años. Además, se propone trabajar con el Hospital San Martín para actividades teóricas presenciales y con el Hospital de Simulación Clínica de la Facultad y el Italiano de La Plata. Un servicio que informa más cerca. Estudiantes de arquitectura diseñarán los nuevos edificios del CONICET La Plata. Según informaron, el acuerdo está enmarcado en el convenio de colaboración institucional que rige entre ambas instituciones desde 2006. El mismo estipula el lanzamiento de una convocatoria para las prácticas de experiencia laboral que permitirá a las y los estudiantes acceder a pasantías rentadas. El texto establece que las pasantías tendrán una duración de 3 meses con posibilidad de extenderse por 30 días más. Las tareas asignadas se llevarán adelante en el área de infraestructura del organismo de ciencia local. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.